Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Bienvenuti al Monitor Latino. Estoy hablando como el italiano. Yo soy Omar Dávila y aquí estoy con la lista de éxitos. El show número 48. ¿Pero qué es esto de Monitor Latino? Bueno, Monitor Latino es una empresa que se encarga de checar a todas las estaciones de radio en México y en Estados Unidos para sacar dos listas. Y las dos las presentamos aquí con las canciones más tocadas de la número radio. Número 14. Así como lo oyen, el primer lugar de esta semana es una canción que se toca más de 3,000 a 5,000 veces por semana en las estaciones de radio en el país. Subiría al cielo a ver si un ángel me señala el rumbo a su alma, y también iría a buscar bajo los mares los tesoros que ganará. Mucho más, yo por él haría un mapa en mi piel, donde mi cuerpo fuera ese lugar que él llamara hogar. Yo por él daría hasta la eternidad, pero aún así no he podido encontrar que le da. Como faro fiel todas las noches, de sus sueños yo sería guardián, y después iré a buscar entre mil flores los perfumes que lograrán impregnarme en su almohada. Todo eso y mucho más. Siempre El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llega el tiempo feliz, el tiempo de la dedicatoria a distancia, donde yo leo un correo electrónico de alguien que nos escribe, que nos escucha en cualquier parte del mundo, porque esto se ha convertido en algo grande, porque en todo el mundo hay gente que escucha a través de la página de internet y en otros lugares a través de una estación de radio. Como este caso que viene desde Jalapa, Veracruz, México, ella es Fernanda. Antes que nada, hola, espero que te encuentres muy bien, me escribe Fernanda. Te escucho en Jalapa, Veracruz, por medio de la estación de radio .fm. Bueno, dice, quisiera contarte algo que me pasó. Resulta que cuando pasé a segundo de secundaria, un chavo nuevo llegó e inmediatamente me pidió ser su novia, pero solamente para darle celos a la muchacha que en verdad él quería. Eso me lastimó. Porque yo en realidad ya sentía que lo quería. Era nuevo, pero ya sentía que lo quería. Y de hecho lo sigo amando. Él se llama... dice, no quisiera que dieras mi nombre o su nombre. Por favor, mejor dedícame una canción a la que le quede. Te agradezco y te mando un saludo atentamente, tu amiga. Te escucho siempre. Adiós. Bueno, pues para ese mal hombre que solamente te usó para darle celos a otra persona, va esta canción. Gracias por escucharnos. Que lo siento, o sea, no quiero estar contigo, pero estoy contigo, te quiero, pero no quiero quererte, lo siento, bla, bla, bla, bla. Así es más o menos la rola, digo, es lo que yo entiendo. Entonces se me hizo buena como para ponerla para la historia de Fernanda, que nos escucha en Jalapa, Veracruz, en el Punto FM Radio. Saludos para ustedes, ya regreso, soy Omar Dávila. Escuchando.